como tiro al aire sin dirección. Frío como invierno sin alcohol, voy disparando rabias como si fuera una metralla. Sigo ladrando al mundo entero, todo este odio como un perro. Condenarme al sistema, ¿por qué? Acostumbrarme a una vida que yo no elegí. Emanciparme de cerdo y corbata. Emanciparme de cerdo y corbata. Malditas horas no terminan de pasar. Maldito el tiempo no parece caducar. Que el día muera, que el sol se esconda. La noche eterna y nos vamos a reventar. Para olvidarme del deber y tu rutina. Para perderme entre la mierda sin medidas. Para sentir que no seré una pieza más del engranaje de esta máquina imperial. ¡Imperial! ¡Imperial! Se ha vuelto una necesidad. No importa cuánto, lo importante es alcanzar. Que el día muera, que el sol se esconda. La noche eterna y nos vamos a reventar. Para olvidarme del deber.